Ahí estamos, volvemos a salir a la calle. Nati, ¿por dónde andas ahora? Venga, estamos ahora sí en el segundo piso del Palacio Municipal, donde está el recinto de sesiones del Consejo Deliberante, donde ya se lleva a cabo la tercera sesión ordinaria de este periodo, que es el número 108, que comenzó con alguna demora como es habitual, pero para las 11 menos cuarto aproximadamente ya estaba cumpliendo sus primeros pasos burocráticos. Sin bancas 25 en esta oportunidad, pero sí ya se puso una discusión bastante picante en el ámbito de las cuestiones previas, una de las primeras puertas que se abren, si se quiere, para el desarrollo, el intercambio, la exposición de las y los distintos concejales. Tomó la palabra por primera vez el concejal del Frente de Todos, Roberto Chucho Páez, que en base a recordar el repudio unánime de la última sesión respecto a la violencia que había sufrido el concejal radical, Daniel Núñez, y su familia, pidió a las fuerzas políticas que en el mismo tono se repudien las palabras de la candidata o precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, que en su visita a la ciudad y junto al intendente Guillermo Montenegro dijo que hay que dinamitar el régimen kirchnerista, cuestión que, bueno, está repitiendo un poco en el marco de su gira de campaña hablando de Bullrich. Sumó también a este argumento lo que se conoció esta semana, que es la limpieza del teléfono de la secretaria del diputado Milman, que se habría realizado precisamente en el despacho, en la oficina de la propia Patricia Bullrich. La respuesta estuvo por parte de Neme, haciendo, y leo un textual en esta ocasión: no voy a hacer defensa de la señora Patricia Bullrich porque sabemos que es una mujer de bien y su trayectoria la define como una gran política. Fueron las palabras de Neme, pero dijo, bueno, si vamos a hablar de violencia política e institucional, hablemos de Aníbal Fernández y sus dichos respecto a si gana la oposición, lo mismo con Grabois, y citó algunos casos más. La respuesta estuvo nuevamente en manos de Chucho Páez, que dijo, es tirando palitos, ¿no? Estamos hablando en este marco, rozando la chicana, de bueno, si nombramos eso, sería también habitual o normal o esperable mencionar que dentro de la fuerza oficialista hay funcionarios municipales que no se pueden acercar a concejales municipales, puntualmente los del radicalismo, algo que también se conoció en las últimas semanas. Marina Santoro, presidenta del Bloque del Frente de Todos, fue la última en tomar la palabra, entiendo que ya culminó, pero dijo, bueno, volvamos a la cuestión de base y preguntémonos si queremos dinamitar espacios políticos y así desarrollar la democracia en el país y en la ciudad. Está respondiendo ahora el concejal Agustín Neme. No sé si quieren escucharlo brevemente, aparentemente sería una discusión que estaría pronta a terminar para seguir avanzando con la orden del día. Escuchamos, Nati, escuchamos un ratito, dale. Ok. Sí, voy a repetir, es lo mismo que dije anteriormente. Recién yo escuchaba decir que si fuera de nuestro mismo partido político saldríamos a repudiar lo mismo. La verdad que nunca lo hicieron. Y les digo, esto pasó hace 24 horas, lo otro hace 3 días. Con Macri decían que, una señora decía, ojalá que usen las pistolas Taser con la hija. La verdad es que llegamos a locuras del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Entonces no me vengan a decir a mí que defienden la democracia, que hay que llamar a la reflexión, que la grieta. No. No. Porque esto está pasando hoy en día. Estos son todos funcionarios o militantes del kirchnerismo. Lo que le están diciendo a los candidatos de la oposición, del PRO, del radicalismo, de Milei, del que fuere, ojo que si ganás explotamos todo de vuelta. Eso es lo que están diciendo. Háganse cargo, nada más. Gracias, Presidenta. Ahí estaba la palabra de Agustín Neme, ¿no? Era, sí, sí. Natalia, el que estaba hablando y el que estaba respondiendo evidentemente al pedido este que, bien decía Natalia, pidió Chucho Páez. Sí, era Agustín Neme quien escuchábamos, ahora toma la palabra la concejal radical Marianela Romero, en misma línea que Agustín Neme hasta ahora, sin mayores diferencias, digamos, en el discurso y en la argumentación, pero ya se hablaba, Max y Claudio, de que se iba a hacer una sesión picante, sin bancas 25, con proyectos que quizás no resalten más que esto que hablábamos de los dictámenes de mayoría y de minoría para repudiar o expresar el enérgico rechazo al desarrollo del proyecto agroecológico en Chapadmanal, conocido como el Mar Pesado, que, bueno, en nuestro contacto anterior tomábamos la palabra de una productora agropecuaria, por supuesto en un sentido contrario a lo que se quiere tratar aquí en el segundo piso. Bien, a ver, acomodemos un poquito cómo va a ir la sesión de hoy entonces, porque esto estaba por fuera de la... de lo que uno preveía que iba a generar el primer debate picante, que era lo del marquesado, lo de Chapamalado o el proyecto agroecológico. Eso todavía no se debatió, el repudio o no repudio a la cesión de tierras. No, todavía no se trató. Insisto, esto de cuestiones previas es uno de los primeros dobles clics a los distintos títulos y subtítulos que ordenan los temas a tratar aquí en la sesión del Consejo Deliberante. Comenzó, se cumplió con lo protocolar, los videos, las presentaciones, las lecturas de actas y demás, y al momento del desarrollo, del encuentro, de la argumentación de los distintos bloques y los distintos concejales, bueno, se está dando esto que estamos escuchando ahora. Bien, entonces, sigue hablando Marilena Romero, entonces, en lo que es este ida y vuelta en torno al pedido de repudio de Chucho Páez en torno a Patricia Bullrich, digamos también la lógica que de que es un pedido más político otra cosa, porque es lógico, ¿no?, que el, ¿cómo se llama?, que el bloque oficialista no va a aprobar, no va a acompañar el pedido que se hace en torno a los dichos de Patricia Bullrich de dinamitar todo el kirchnerismo, que lo dijo Cámara Plata, también lo decía Natalia reciencito, en lo que fue la visita con el intendente Guillermo Montenegro, en donde se encontrara con los taxistas ahí en la calle de la ciudad. Sí, exactamente. Por eso también la discusión que se estaba yendo y quizás ocupando un marco más nacional, la palabra de Marina Santoro, del Frente de Todos, es decir, bueno, volvamos a la pregunta inicial, ¿queremos avanzar en una democracia en donde se hable de dinamitar espacios políticos? Bueno, desde ahí un poco la exposición que recién escuchábamos de Neme y la palabra de Marianela Romero en este instante. Respecto, Maxi, Claudio, a este conflicto en el Marquesado, que vuelve a estar en el centro, ¿no?, de la agenda, hablábamos de dictamen de mayoría y de minoría. El de mayoría, ese es el oficialismo que habla de repudio, bien, que no tendría mayores problemas para avanzar y ser aprobado. Se repudia la decisión del Gobierno Nacional a través del AVE, ¿no?, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, de ceder estas famosas 140 hectáreas. En el marco del dictamen de minoría, es una propuesta de Acción Marplatense que dice, bueno, no pongamos repudio, no hablemos de repudio, hablemos de enérgico rechazo, pero no solamente al ámbito del Estado Nacional, sino también en el ámbito del Estado Municipal. Y recuerda algo que trajo a la agenda, que reflotó a la agenda en su momento la concejala Sol de la Torre, que es que el ahora concejal Fernando Muro, cuando en su rol anterior, cuando era secretario de producción de la municipalidad, también había pedido tierras, esas tierras, para un proyecto similar. Entonces también ponerlo como parte y que conste de esto que sucedió en 2021, si no me confundo, hace dos años, cuando decíamos la acción de Muro en tanto secretario de producción, bueno, también tenerla en cuenta. Lo que dice puntualmente el dictamen de minoría de Acción Marplatense es que exhorta a ambas administraciones a considerar la importancia democrática de informar adecuadamente y hacer participar a la ciudadanía, bueno, en decisiones y en proyectos tales como los de este tipo, ¿no? Sí, habla de mala comunicación, por decirlo de alguna manera, el comunicado de Horacio Tacone, y hace responsable de eso tanto al AVE como al gobierno municipal. Tengo entendido, Nati, no sé si vos sondeaste un poquitito, al menos mentalmente, que los votos para generar este repudio los tiene el oficialismo, ¿no? Sí, no tendría mayores problemas porque estaría también alineado en esta decisión el concejal Nicolás Lauría. Bien, o sea, con el voto No sería problema, claro. Con el voto de Lauría estarían entonces los votos para ese repudio. Nati, ¿qué más? Contanos. Bueno, otra de las cuestiones a tratar en la sesión de hoy es que se incluyó la aprobación de pedidos de informes para que se den mayores precisiones, ¿no? Siempre vinculado a esto que estamos hablando, ¿no?, a las famosas 140 hectáreas de el Marquesado. Son instituciones... No, casi les digo por fuera, pero no, porque estamos hablando de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es parte del proyecto, del CONICET, que también es parte del proyecto, pero decíamos principalmente para que den cuenta del grado de participación y especificando cómo participan de este proyecto, siempre siguiendo la línea de, bueno, terminar de transparentar y de contar qué es lo que sucede en este ámbito, ¿cierto? Bien, perfecto. Nati, pregunta que te hago yo. Digo, Alejandro Carrancio... Digo, sí. ¿Está en la sesión? ¿Tienen YouTube abierto? Sí. Lo van a ver entrar en dos minutos. Acaba de pasar al lado. Ahí está. Porque no lo veía y hoy hablábamos con Claudio, de hecho, cuando estábamos en la apertura y comentábamos que todo iba a pasar, al menos en exteriores, por la zona del Consejo Deliberante, que no se lo ve activo a Carrancio. No está apareciendo mucho, por decirlo de alguna manera. Digo, está como muy callado, muy en su armado de su partido y demás. Digo, está medio callado. Bueno, y recién no lo veía y por eso te preguntaba si estaba o no estaba. Bueno, ahí acaba de llegar entonces Alejandro Carrancio al Consejo Deliberante. Nati, ¿algo más que agregarle? Suma que sí, que es cierto que Carrancio está bastante pasivo en las actividades legislativas, o al menos eso se ha evidenciado a lo largo de los últimos días. Desde este móvil, la especulación, o el dato, mejor dicho, es que está participando más en el armado de la lista, la propuesta de Javier Milei, pero a nivel provincial. Y ahí también estarían sus aspiraciones, corriéndose un poco de lo local, por eso también, al tener que distribuirse geográficamente, por cuestiones básicas de la física, no estaría tanto en su trabajo aquí en la municipalidad. Claro, tal cual. Digamos que no le quedó ninguna responsabilidad en comisión a Carrancio, acuérdense el último debate grande, que le sacaron la presidencia de la comisión de Hacienda, que tanta bronca le dio y tanto controversia trajo por esos pagos. Ahora sí, Nati, ¿algo más o ya cerramos? Nos quedamos viendo el desarrollo, vamos a volver a entrar, vamos caminando rapidito. Sigue hablando Marianela Romero, entendemos que respecto a este mismo tema, en las cuestiones previas. La primera cuestión previa, que bueno, ya se está llevando unos 20 minutos, ya podemos decir tranquilamente, un poquito más, del desarrollo de esta sesión de hoy. Bien, Nati, gran laburo como siempre, abrazo inmenso, hasta mañana. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz desde, no la calle, sino desde el Consejo Deliberante. Debate que se viene interesante y picante. Mañana seguramente podremos desglosar lo que vaya sucediendo en la jornada de hoy.